Despido, esta es mi retirada. Ahí te quedas, ángel mío, con tu orgullo y vanidad. A tu forma de amar siento que no me acomodo, porque yo me entrego todo, tú nomás a la mitad. El amor con el amor, todos dicen que se paga. Y yo te quiero pagar, aunque no te debo nada. La cuenta vamos haciendo, cuánto te salgo debiendo. Si me debes o te debo, yo me voy lejos de ti. Tú no me puedes pagar con tu pobre amor barato. Con él no pagas ni el rato que a tu lado me perdí. El amor con el amor, todos dicen que se paga. Y yo te quiero pagar, aunque no te debo nada. La cuenta vamos haciendo, cuánto te salgo debiendo. Si me debes o te debo, yo me voy lejos de ti. Tú no me puedes pagar con tu pobre amor barato. Con él no pagas ni el rato que a tu lado me perdí.